Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. No hay derechos. Derechos. Tenés derechos. Derechos. Tenés derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Porque el acceso a la tierra no puede ser privilegio de clase. La Patagonia es uno de los tantos lugares con grandes espacios de tierra sin gente y gente sin tierra. Gran cantidad de personas se amontonan en Bariloche y sus alrededores, con suerte alquilan, no pueden hacerse sus casas, ni pueden tomar grandes decisiones sobre su entorno. El derecho a la tierra no suele percibirse como un problema de derechos humanos. Sin embargo, es la base fundamental para el acceso a la alimentación, la vivienda y el desarrollo social. Varias organizaciones trabajan para subsanar este problema. Una de ellas es la cooperativa Carlos Zapata, integrante de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Para reflexionar sobre estas cuestiones, hablamos con alguna de las personas que la integran. Serafina Catrín, Anabel Argüello, Natalia De Vite y Ricardo Marileo. Uno de los conceptos que más trabaja la organización es la soberanía alimentaria. ¿Cómo definen este concepto? O sea, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir cómo quieren producir, con quién lo quieren comercializar y cómo se va a organizar la producción y la venta. Ricardo Marileo, integrante de la cooperativa Carlos Zapata. Es la soberanía de los pueblos a definir. Por eso que los principios, el derecho a la tierra es una cosa fundamental. ¿Qué es para ustedes la tierra? Para nosotras la tierra es todo. Seferina Catrín, integrante de la cooperativa Carlos Zapata. El acceso a la tierra es lo primero. ¿Por qué le digo primero? Porque si no tenemos acceso a la tierra, tampoco podemos tener acceso a nuestros propios alimentos. Porque a través de eso, teniendo el acceso a la tierra, podemos producir nuestros propios alimentos, elaborarlos nosotras, para una mejor calidad de vida. Natalia De Vite, integrante de la cooperativa Carlos Zapata. Para mí, la tierra, o sea, es el punto de partida, primero para llegar a la soberanía alimentaria, ¿no? Es un primer punto. No hay cómo tener soberanía alimentaria sin el acceso a la tierra. Después, para mí, la tierra es más allá de trabajo que se hace, de producir alimentos, también es donde se dan todas las relaciones, ¿no? Donde también está todos los afectos, todos los vínculos, ¿no? Todo está ahí puesto en el trabajo, en la tierra. Anabel Argüello, integrante de la cooperativa Carlos Zapata. Y sobre todo, entendemos la tierra como un derecho, el primer derecho de cada ser humano, sea hombre, mujer o lo que desee, es un derecho humano, digamos. Nosotros no podemos entender dentro de esta búsqueda de la soberanía alimentaria, ni los alimentos, ni la tierra, ni nuestros bienes comunes, sino como derechos de las personas para tener una vida digna y saludable, ante todo. Hoy es una problemática que nos atraviesa a nivel mundial, el acceso a la tierra. No estamos aislados de todo lo que sucede en el resto del mundo. Cada región y cada territorio tiene su particularidad. Nosotros hoy, nuestra situación y lo que vemos es que nuestra cooperativa principalmente está conformada por mujeres y por mujeres que han sido desterradas de sus territorios de nacimiento, que son los territorios rurales. Hablaron del destierro, de perder los territorios. ¿Es solo el acceso a la tierra el problema? ¿Se necesita algo más? Anabela Argüello, integrante de la cooperativa Carlos Zapata. El poder permitir la permanencia de las personas en su tierra. La mayoría de nuestras compañeras y compañeros son de la línea sur, son de parajes que han sido corridos desde hace muchísimo tiempo y hoy viven en los barrios más alejados, en los barrios más olvidados, hacinados de nuestra ciudad. Esa es la realidad de nuestra ciudad, desde lo que nosotras entendemos. Muchas compañeras han tenido que dejar sus territorios por falta de posibilidades en el campo, por no tener acceso a la salud, por no tener acceso a la educación, por no tener acceso a las tecnologías para producir, por no tener acceso a algún sustento técnico. y entonces han sido corridas por esa situación a vivir en los barrios más postergados de nuestra ciudad. Ricardo Marileo, integrante de la cooperativa Carlos Zapata. Pues aparte de eso, está la dificultad que están teniendo muchos de los pueblos originarios que hoy también están. Algunos en lucha por la recuperación de territorio, pero hay muchísimos, como en el caso de Bariloche, que muchísimos integrantes de pueblos originarios, campesinos, han dejado sus lugares para venirse a vivir acá por una cuestión más que nada de falta de política pública para que se puedan. Y esto trae aparejado a que muchas veces, esas tierras quedan al mejor postor y después no hay forma de devolver. Pero también, bueno, es muy importante eso poder plantear. Nosotros esa discusión también la estamos dando porque no puede ser, ¿no?, que no haya política para que la gente se quede en el campo. ¿Qué es lo que complica la realización de la instalación del concepto de soberanía alimentaria? Porque debemos recuperar nuestro territorio, pero también lo estamos dejando. Y dejamos los campos solos o quedan los mayores, en su mayoría. Pero acá estamos amontonados y no tenemos acceso a esa tierra o a ese alimento que acá llega tan caro. Hablaron de la falta de recursos. ¿Hay algo más que influya en el éxodo de gente de los territorios a la ciudad? Yo creo que hay una cuestión muy aceitada, que es el tema del esquema de comunicacional a nivel general, por los grandes medios de comunicación que le hacen creer a la mayoría de la gente que el futuro está en otro lado. Ricardo Marileo, integrante de la cooperativa Carlos Zapata. Le hacen creer que ser campesino es mala palabra, entonces que lo tienen que hacer otro, ¿no? Muchos terminan siendo peones de muchos empresarios en su propio campo. Y obviamente que no hay ninguna intención sistemáticamente de los gobiernos del 83 hasta esta, salvo en el 2000-2001 que hubo algún pequeño cambio, después sistemáticamente están orientados a que la gente se vaya del campo. Volvamos a la tierra. ¿Cualquier tierra? La tierra es la tierra. Cualquier tierra, porque es un espacio para habitar, es un espacio en condiciones saludables. Anabela Argüello, integrante de la cooperativa Carlos Zapata. Si es la tierra que nos están dejando ahora con el modelo productivo que tenemos, y bueno, nosotros, es la tierra que nos están dejando, pero es nuestra tierra, digamos. No es la tierra de nadie más que nosotros, por eso decimos que es un derecho, ¿no? Porque no hay otro planeta para ir a habitar, es este. Más allá de lo que hayan hecho o lo que sigan haciendo o lo que nos estén proponiendo desde los gobiernos como modelos productivos o de extracción, como están haciendo ahora, queriendo hacer en los distintos espacios de nuestra Patagonia, y que no está alejado de lo que quieren y lo que vienen haciendo desde hace años, ¿no? Cualquier espacio de tierra, y hoy tenemos tierra, pero ¿en qué condiciones habitamos esas tierras? Quizás tenemos 4 o 5 familias viviendo en un terrenito de 2x2. Y esas son las condiciones que queremos para nuestros vecinos, para nuestras vecinas, para nuestro pueblo. No, por supuesto que no. Queremos tierra para cultivar, queremos tierra para trabajarla. Queremos que la tierra esté en manos de las personas que están haciendo el alimento para el pueblo. Porque hoy sabemos que la mayor parte de las personas que trabajan la tierra no son propietarias de esos territorios, que los alquilan. Y entonces por eso también los costos de los alimentos están carísimos. ¿Y por qué? Si el productor gana 2 mangos. ¿Y qué es lo que sucede en nuestra ciudad? Hay un montón de tierra para producir. Y sin embargo, está en manos o de privados o de un municipio que no le interesan los proyectos productivos, porque ya eso lo vemos. Entonces, bueno, apuntamos a que la tierra, y creemos que la tierra, tiene que estar en manos de las personas que la produzcan, y la que la produzcan de una manera que sea alimento saludable para las personas y que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Por eso nosotros decimos que la agroecología es el modelo que hoy está demostrando concretamente que se puede producir saludable, que se puede producir en cantidad, que se puede comercializar a un precio justo para los vecinos y para el productor, y que es 100% factible, porque lo estamos llevando nosotros en esta ciudad, que supuestamente, y según un montón de instituciones que que deberían ayudar a los productores, están diciendo que en esta zona no se puede producir y nosotros tenemos alimento todo el año y alimentamos a más de 30 familias. Estamos en una zona, digamos, lo que sería el sur de nuestra ciudad, en donde tenemos 60, 70 centímetros de nieve en el invierno y así todo producimos alimento para esa cantidad de familias. La tierra es un derecho humano. La organización social, el modo de lograr una mejor calidad de vida para todas las personas que habitamos este suelo. Para más data sobre el tema, podés encontrarla en uniondetrabajadoresdelatierra.com.ar o en el Facebook Cooperativa Carlos Zapata UTT Bariloche. Esta fue una producción de FM Gente de Radio. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.